No. A lo mejor transmitir audio nada más. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de la paciencia, así que estamos dándoles una dosis de paciencia para comenzar. Bueno, mientras tomo un poquito de agua. Hasta con entrada y todo. Buenos días a la iglesia, buenos días a nuestros hermanos que nos acompañan en Facebook y en Zoom. Agradecemos que nos estén acompañando. Y bueno, esta mañana vamos a comenzar con un... Vamos a hablar de la paciencia, vamos a seguir hablando de lo que nos enseña Santiago, Ah, perdón, tenemos una presentación. Bueno, mientras... lo que nos enseña Santiago, sabemos que Santiago es uno de los libros, bueno, es una carta en la que está llena de... Ay, la presentación... ¿Perdón? Ándenles ese. No, abrieron una de la semana pasada. A ver, si me permiten, vamos a hacer un tiempo en los archivos. Hay un folder. Si me permiten, perdón. De la fecha de hoy. Julio 6. A ver, entonces hay que abrir acá este folder. Y Julio. Este de acá abajo, ¿sí? No le cambié el título. Pero sí está bien, es este. No le cambié el título, perdón. Bien, fue un error mío. Nada más vamos a cambiar el título. La siguiente. Bien, de todas formas, Santiago tiene muchas. Tiene en 5 capítulos tiene más de 60 imperativos, 60 instrucciones en las que el hermano de nuestro Señor Jesús está preocupado porque la iglesia tenga una sana doctrina. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la paciencia. Y hablando de la paciencia, se cuenta de un pastor que estaba soltero y entonces se le acercaban los hermanos de la iglesia preocupados y le decían: hermano, pues sería bueno que fuera pensando en el matrimonio porque, pues, como pastor esto le va a ayudar y va a ser útil para alcanzar a más personas y más familias. Y entonces se puso a orar para que Dios le diera una esposa, le pidió a la iglesia que lo acompañaran en esta oración. Y una vez llegó a la iglesia y dijo: les tengo una buena noticia, mi novia dice que me adelanto precipitadamente a las cosas. Y entonces la iglesia empezó a festejar: ¡ay, por fin! Y le preguntaron: ¿quién es y cómo se llama? Y él dijo: bueno, todavía no es mi novia, pero ya estoy, yo creo que ya va a ser mi novia, ¿no? Entonces él era un pastor bastante, bastante desesperado. Entonces, cuando le hicieron ver que aparte de la esposa necesitaba ser paciente, que era un punto débil en su ministerio, se puso de rodillas y dijo: oh Dios, es cierto lo que me dicen en la iglesia, no quiero arruinar mi ministerio, por favor, dame paciencia, pero ya, por favor, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que verdaderamente todos yo creo que padecemos, especialmente cuando estamos sujetos a tensiones y cuando estamos sujetos a estrés. La impaciencia viene al corazón de cada uno de nosotros. Decía un puritano, George Swinock, del siglo XVII, Alargar mi paciencia es la mejor forma de acortar mis problemas. Y acortar mi paciencia es la forma más veloz de alargar mi dolor. Y entonces Santiago nos llama a un tema conocido, pero un tema que es difícil. Todos vamos a estar de acuerdo, sí, necesitamos paciencia, pero a la hora de la hora todos vamos a reconocer que en algún momento perdemos la paciencia. Y Santiago nos dice, especialmente ahora que estamos esperando al Señor. Esa es una palabra clave, porque la iglesia no debe esperar, no debe olvidar que nuestra esperanza es el regreso de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Dios bendito, te agradecemos grandemente el que nos des tu palabra, Señor. Queremos leerla y atesorarla, Señor, y que cambie nuestras vidas, que nos transforme, que nos aliente. Señor, dame de tu espíritu para poder transmitirlo de una forma de acuerdo a tu palabra, y también danos a todos oídos espirituales para discernir aquello que necesitamos, y Señor, que podamos ser una iglesia transformada. Te pedimos que nos hables, porque como iglesia, Señor, queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, comenzamos entonces con la siguiente diapositiva, donde tenemos la primera parte del versículo 7 y la primera parte del versículo 8. Porque dicen más o menos lo mismo. Hay un intermedio, un paréntesis al final del 7, y que vamos a retomar más adelante. Pero dice el 7, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Y luego dice, reitera, ustedes también deben ser pacientes. Y la paciencia es difícil de alcanzar, porque la paciencia no se puede medir. La paciencia está muy relacionada con mi carácter, la paciencia está muy relacionada con una vida, con una vida acelerada y frenética en la que casi todos estamos viviendo, y entonces nos ponen límites para hacer todas las cosas. De hecho, de los programas que más me angustian y que de hecho prefiero no ver, son estos programas en los que dicen, tenemos que hacer esta casa o tenemos que reconstruir este auto y tenemos 24 horas o no sé, 3 días, ¿no? Y entonces ves a las personas que están haciendo algo que les gusta verdaderamente, pero que están angustiados y están enojados y gritando porque las cosas no están saliendo a tiempo. Y en vez de hacer algo que están disfrutando, están haciendo algo que les genera angustia y terror. Bueno, no sé si terror, pero angustia y enojo. Y uno dice, pero es que ellos mismos tomaron estas decisiones, no es como que se las impusieron. Y bueno, sabemos que son programas de televisión y es parte del show, pero es angustiante verlo. Y muchos de nosotros a veces nos ponemos en esta misma situación. Y la Biblia nos dice que la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Es decir, como cristianos todos deberíamos tener algo de paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Y nuevamente, es difícil ser paciente cuando las situaciones apremian. Ese es el momento en el que más lo necesitamos. Los domingos en la mañana es la hora en que más fricción hay entre Janel y yo. ¿Por qué? Porque yo ya me quiero venir, ella no está lista, o ella ya quiere venir, yo no estoy listo y falta que empaquemos algunas cosas. Y entonces el tono de voz empieza a subir, las acusaciones directas o indirectas, bueno, es que esto te tocaba hacerlo a ti, ¿por qué no lo hiciste desde anoche? Empiezan a salir y uno empieza a perder el control. Seguramente todos ustedes, todos nosotros podemos dar testimonio de algo por el estilo cuando estamos viviendo con alguna persona. Las respuestas viscerales crean conflictos familiares, crean conflictos en la iglesia, crean conflictos en los trabajos. Y siempre es con una consecuencia negativa. Es como la persona que tiene tanta hambre que cuando llega la comida se mete la cuchara con la sopa hirviendo, se quema y después ya no puede comer porque tiene la boca quemada y aunque tenga hambre ya no puede comer y si puede comer ya no lo va a disfrutar. O como cuando uno entra a las casas que tienen alarma, pero quiere ir al baño, va corriendo, ¡ay, tengo que ir al baño, tengo que ir al baño! Y se meten corriendo y se les olvida desactivar la alarma, y entonces no puede ir al baño porque no puede entrar a la casa porque está cerrada y porque está sonando la alarma. Y los destinatarios a los que les está escribiendo Santiago son una iglesia perseguida, son una iglesia que dentro de su comunidad eran víctimas de las personas del Imperio Romano, de los romanos, que les quitaban sus casas, que les quitaban sus posesiones por no adorar al César, por no reconocer al César como el Dios supremo. Ellos no, y los cristianos decían, es que no podemos. Y preferían en esos momentos perder sus viviendas y ser despojados de sus trabajos por ser fieles a Dios. Pero esto obviamente creaba tensión, o sea, cuando te quitan tu casa, cuando te quitan tu trabajo y tienes que darle de comer a la familia, obviamente no vas a estar viviendo tan fácilmente, tan pacíficamente. Y entonces Él les dice, sean pacientes, sean pacientes. Y este mes, el anterior, les he comentado a algunos de ustedes, ha sido terrible para mí como pastor, el estar viendo este bombardeo constante en los medios de comunicación, en los noticieros, en los diarios, en todos los ámbitos del movimiento homosexual. Y que si alguien, y del derecho a aborto, bueno, la iglesia defiende el derecho a la vida, pero cualquier persona que dé una opinión contraria, que dé una opinión bíblica, y es más, aunque no sea cristiano, que esté en desacuerdo, lo primero que hacen es descalificarlo. Es que esta persona, ¿cómo es posible que diga estas cosas en pleno siglo XXI? ¿Cómo es posible que no respeten mi cuerpo? ¿Cómo es posible? Y uno dice, respeto tu cuerpo, pero es que hay otro cuerpo dentro de ti que no es, que no eres tú, que es un regalo de vida que tú solo no pudiste haber generado. Y hablamos de la Biblia, nos dice, es que Dios creó hombre y mujer y es muy claro. Y respeto, ¿no? Respeto tus decisiones, pero no puedo aceptarlo como algo bueno para mi vida ni para la vida de mis hijos. Y más adelante seguramente tendremos alguna conferencia, alguna predicación en la que vamos a hablar un poco del lenguaje, porque el estar en desacuerdo no es odiar una cosa. Y eso es lo que está pasando, y como iglesia, y no quiero ponernos como víctimas, no estamos hablando suficientemente claro para dejar esto bien establecido. Es como si Janel y yo queremos ir de vacaciones y ella me dice, ¿por qué no vamos a la playa? Y yo, no, es que la playa en esta época hace mucho calor y hay mucha gente, ¿por qué mejor no nos vamos a un pueblo mágico? No quiere decir que odio la playa o que odio a Janel, simplemente mi opinión es distinta. Y tenemos que entender y tenemos que proclamar esta verdad, porque la iglesia ha estado quedándose callada. Bueno, pero ese no es el tema, entonces me voy a regresar. Eran atacados y eran víctimas y le estaban quitando sus cosas. Y ya vimos que la semana pasada vimos que los ricos también se aprovechaban de ellos y entonces era difícil ser paciente. Y él les dice, sean pacientes. Y en dos versículos, dos veces les dice, sean pacientes. Y luego hay una frase interesante, dice, sean pacientes mientras esperan el regreso del Señor. Estamos en la 3, hasta abajo hay un... creo que sí. Mientras esperan el regreso del Señor. Y esta palabra mientras es muy interesante, porque cuando decimos mientras, sabemos que hay un lapso de tiempo que está ocurriendo. De hecho, la Real Academia Española dice, es un tiempo durante el tiempo que transcurre la realización de lo que se expresa. Entonces, estamos esperando que algo suceda, mientras esperan el regreso del Señor. Podemos ver la luz al final del túnel. Y nuestra esperanza como cristianos es verdaderamente que el Señor vuelva. Decirle, Señor, ¿sabes qué? Ya venga tu reino. Y dice Santiago que espera el regreso del Señor y luego dice, bueno, es que está que el tiempo está cerca y que la venida del Señor está cerca, y es una frase que ha confundido a muchas personas y ha desanimado a otras personas, porque dicen, bueno, es que ya está cerca, y no llegó. De hecho, históricamente la iglesia ha tenido muchos errores en este sentido. Cuando han habido cometas que se acercan y la gente no estaba preparada, es el fin del mundo, se acerca esta estrella, se está haciendo gigante, y no pasó nada. Lo supimos también, los que vivimos antes del 2000, muchos estaban esperando, no todos, pero muchos, es el fin del mundo porque las computadoras van a colapsar, porque no están diseñadas para 4 dígitos y un montón de cosas, y mucha gente estaba esperando el fin del mundo. Después ha habido algunos llamados profetas, o autonombrados profetas, que han dicho, no, es que es en el 2012, o es en el, no me acuerdo qué otras fechas han dado, y siempre ha sido esta situación de que ya se viene el fin del mundo, y cuando pasa la fecha, especialmente cuando dicen la fecha y no pasa la fecha, pues uno se desalienta porque dice, bueno, pues si era la palabra de Dios, y dice, no es la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús reconoció que no sabía cuándo iba a volver otra vez. Esa es una parte muy interesante. Estaba tratando de simplificar algunas ideas teológicas de cómo es la humanidad de Jesús. Desconocía algo, pero en su divinidad sí lo conocía. Y eran las dos al mismo tiempo, pero él dice, yo no sé. Y sabemos que Jesús no estaba mintiendo, no estaba así como dejándolos en suspenso. Dice Pedro, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor Jesús, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, el tiempo, cuando en la Biblia encontramos que algo va a suceder pronto, no es pronto en la escala humana. Cuando pensamos en la escala humana, estamos pensando 60, 70, 80 años. Pero debemos ver y reconocer que el Espíritu Santo, que es eterno desde el principio y es eterno desde el pasado, no desde el principio, eterno desde el pasado y eterno hacia el futuro, está hablando de un tiempo muy distinto, mucho más amplio que el que cualquiera de nosotros puede experimentar. Entonces también cuando nos dicen, bueno, es que vamos a ir de vacaciones en diciembre, y ya estamos esperando diciembre y se nos hace mucho tiempo. Pero el Señor Jesús dice, bueno, es que eso no es nada. Eso no es nada. Y vamos a ver unos ejemplos más adelante. Dice, de hecho, Ken Hughes, uno de los autores que estoy leyendo, que la percepción del tiempo es muy subjetiva. Y dice, es como un niño que llega el mes de octubre y empieza a pensar, ay, ya va a venir Santa Claus, ya vienen los regalos. Y se le hace de octubre a diciembre una eternidad. Cada día pregunta si ya puede escribir su carta, cada día pregunta si ya van a poner el arbolito, cada día pregunta, ¿y conocemos a los niños o fuimos niños? Pero para su mamá, para su papá, para su abuelita, llega octubre y dice, no he comprado los regalos, hijo, no me queda tiempo porque todavía hay que hacer la cena, hay que comprar. Entonces, el mismo tiempo que tiene un niño que se le hace una eternidad, a otra persona se le hace una eternidad, digo, como no es nada. De aquí a octubre no voy a poder ahorrar para comprar todos los regalos, o ir a la tienda para comprar regalos para toda la familia. Y entonces uno se empieza a angustiar. Y entonces cuando Santiago dice, falta poco tiempo, no debemos pensar que faltan 10 años, o 15 años, o 20 años, o 70 años. Nadie lo sabe. Puede ser mañana, efectivamente. Puede ser hoy en la noche, hoy en la tarde. Pero solamente Dios sabe. Y dice que está alargando el tiempo para que más personas puedan escuchar de su palabra. Para que nosotros como su iglesia podamos compartir el evangelio con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Dice que en Hughes, así cuando Santiago dice que la venida de Cristo está cerca, está describiendo como uno que ha aprendido a ver como los años de la vida de acuerdo con la vida del Señor, que no tuvo inicio y no tuvo final, como una persona madura. Algunos de nosotros nos ha tocado quizás cuidar a alguno de nuestros sobrinitos o a nuestros propios hijos y quieren ver a su mamá. Y entonces llega un momento en que los estás entreteniendo, estás jugando, pero llega la hora la hora clave y empiezan a ponerse tristes y ves que si no llega pronto, se le van a escurrir las lágrimas y van a empezar a llorar y puede que sea un momento muy caótico. ¿Qué es lo que le decimos a los niños? Ya viene. Y no estamos mintiendo, es la verdad. Pero al niño se le está haciendo eterno ese momento, mientras uno está, bueno, de hecho también el que está esperando con angustia que llegue la mamá o del niño, se le hace muy, muy difícil. Ya viene. Y sí, en realidad viene, seguramente van a llegar esa misma noche. Pero el niño está angustiado y se le hace que no va a llegar. Tenemos que ser maduros cuando escuchamos que el Señor viene y decir, sí, sí viene. Por otro lado, el riesgo que la iglesia y mucha gente está corriendo es que, como muchos han dicho que ya iba a venir y que ya estaba cerca y no ha llegado, han perdido la esperanza del cielo. Del cielo, ah. Y aunque lo afirmamos, decimos, sí, sí creemos en el cielo, la verdad es que nuestro corazón revela que no creemos en el cielo. Y entonces Santiago les da un ejemplo. Aquí vamos a ver la 4, la que sigue. Versículos, en la segunda parte del versículo 7, que nos brincamos hace rato, dice un ejemplo. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias también esperan a que maduren los preciosos cultivos. Dos palabras interesantes que usa la nueva traducción viviente, paciencia y con ansias. La paciencia es esto como, tengo que esperar, pero con ansias es que por dentro estás ebulliendo, como, ¿cuándo? Ojalá sea ya pronto, ¿no? Y los que les gustan los árboles frutales o tienen por ahí algún, siembran algo, sí estamos siempre esperando, ay, ya está lloviendo, ya van a salir, las peras vienen en octubre y en septiembre, ¿no? Y cuando pensamos en el agricultor, debemos reconocer que no es una paciencia que se sienta y que espera que todo suceda de una forma normal. Bueno, de una forma en la que uno no intervenga. Uno tiene que ver que el agricultor, y la mayoría de aquí no estamos muy relacionados con la agricultura, algunos sí, pero algunos, la gran mayoría no, saben que antes de que lleguen las lluvias hay que preparar la tierra, hay que meter el arado, y hay que aflojar la tierra. Bueno, si tienen arado, hay unos que meten el azadón y hay que aflojar la tierra. Y después de que aflojan la tierra, se siembra la semilla esperando que venga la lluvia. No se siembra después de que llovió. Generalmente. Y va a haber alguna planta que sí y me van a decir que no, pero generalmente se siembra antes de que lleguen las lluvias. Entonces, esperar al Señor para la iglesia, para nosotros, no es una inactividad, un periodo de inactividad. Bueno, vamos a quedarnos aquí hasta que el Señor venga y ya. Vamos a la casa, ¿no? Porque aparte al rato va a jugar el Toluca, o no sé cuándo juega el Toluca, ¿no? O las Chivas. La iglesia debe estar preparando la tierra, debemos estar orando orando para que el Señor nos muestre qué es lo que debemos hacer. Y nuestro llamado principal, todos sabemos cuál es la gran comisión que el Señor Jesús nos dio. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar el Evangelio. Ir y contarle a mi vecino. Ir y contarle a uno de mis mejores amigos. Y trato siempre de sugerir que sean amigos porque yo sé que Dios tiene obra de diferentes maneras, pero la gran mayoría de las personas que asisten a una iglesia, que conocen a Dios, es porque han desarrollado una amistad con algún cristiano. Porque son amigos y entonces uno tiene la oportunidad de compartir. Y como es mi amigo, le creo. Como es mi amigo, confío en él. Pero si yo salgo al Señor y empiezo a decirle a la gente que está pasando aquí frente de la iglesia, algunos a lo mejor van a estar interesados, pero la gran mayoría va a decir, nah, mañana vuelvo. De hecho, comentaba en la semana que a veces invitas a 20 personas y de las 20 personas llegan dos o llega una. Pero es algo que tenemos que estar preparados, estar preparándonos, estar activos en lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Entonces debemos estar orando por las personas, contactando a las personas, desarrollando amistades y preparándonos también Sí, porque si no leemos la Biblia no vamos a poder compartir, no vamos a saber qué dice la Biblia, vamos a acordarnos de sermones antiquísimos o de lo que alguna vez nos contó nuestro abuelito y no nos acordamos bien y decimos cosas que no dicen en la Biblia. Tenemos que prepararnos porque como en la parábola del sembrador, tenemos que tratar de que la semilla no caiga en el camino para que no vengan las aves y se coman esta semilla. No nos hemos preguntado por qué están estas imágenes. Para que sean quitadas las rocas y no marchiten y se mueran las semillas. Porque dice el Señor Jesús que algunas caen donde hay rocas y entonces, como es poco profundo, salen, pero se mueren. Pero si uno es cuidadoso, puede empezar a remover estas piedras. Y quizás no está dentro de nuestra capacidad, pero orar para que Dios remueva las piedras en la vida de cada persona. Para que no hayan espinas que ahoguen la semilla. Orar para que haya buena tierra y entonces haya una cosecha abundante. Ayer compartí con Carlos unas estadísticas que quiero comentar antes que voy a comentar brevemente, pero quiero hablar más con él, que él sabe de estas cosas. Pero mostraba que las iglesias, excepto una, todas iban en picada. Era una estadística en Estados Unidos. No recuerdo el periodo de tiempo, Carlos, ¿recuerdas? ¿No? Pero un periodo, y veías todas las iglesias decreciendo. Solamente las asambleas de Dios era la única que estaba subiendo. Mi corazón dijo, vamos con las asambleas de Dios que están haciendo algo bueno. De hecho, hay una iglesia aquí a la vuelta de las asambleas de Dios. Pero es grave saber que la iglesia está muriendo y nosotros no estamos haciendo nada para que no sea esto. Es de Dios, no se va a morir. Pero cuando Dios nos llame, ¿qué cuentas vamos a darle a Dios? Porque el granjero lo que espera, el labrador lo que espera, es tener una cosecha abundante. No, nadie piensa en sembrar semilla, en meter mucho dinero a la semilla y que todo se pierda. Eso en la mente de ninguno de nosotros tiene lógica. Y dice Pablo, por esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando nos da entonces el ejemplo de un granjero, tenemos que saber que nosotros como iglesia, nosotros como individuos, nosotros como familia, debemos invertir en este proyecto de Dios, que es sembrar la palabra. Ahora, nosotros, que la mayoría venimos de una tradición reformada, hemos caído en un grave error, porque sabemos que Dios es el que cambia el corazón de las personas, sabemos que Dios es soberano, y entonces yo he escuchado a muchos, y de hecho de adolescente yo tengo que, o de joven, alguna vez también lo pensé y quizás lo dije, bueno, si Dios va a convertir a las personas, ¿para qué predico? Si ya eligió que van a ser salvos, ¿para qué predico? Pero se nos olvida que Dios nos puso como instrumento, somos parte del proyecto de Dios, que tenemos que estar activamente involucrados en su proyecto. No es el proyecto de la Iglesia Logos, no es el proyecto de Memo, es el proyecto de Dios. Por eso me han oído orar y oro de todo corazón, que la Iglesia alrededor del mundo proclamemos la palabra de Dios, que los pastores seamos fieles a la palabra de Dios. Porque obviamente me gustaría que la iglesia crezca, pero mi deseo es que el reino de Dios se establezca en el mundo. Y no va a suceder si nada más estamos aquí. Tenemos que pensar en una forma global. Tenemos que estar orando por toda la iglesia, pero también por aquellas personas a las que queremos compartir, con las que queremos compartir. Hace varios años, cuando estábamos en Pan de Vida, sugerí, vamos a hacer una lista de 5 personas y vamos a estar orando por estas 5 personas para que Dios las toque. Es un ejemplo que sucedió en un país musulmán. Llegó el pastor y les dijo, ¿qué personas? Hagan una lista de 10 personas que si supieran que ustedes son cristianos no los matarían. Y entonces pues, la gente obviamente tenía dificultad para salir con una lista de 10 personas. Y entonces les dijo, no, y no estaban seguros de que no los iban a matar, que o sea, como era probablemente no los mataran. Dijo, oren constantemente por estas personas para que ellas puedan conocer a Dios, para que Dios transforme a estas personas. Y fue la verdad triste para mí porque al final del año le preguntaba a la iglesia Y ha cerrado. ¿Quiénes son las cinco personas? Porque ni siquiera me atreví a hacer 10, a lo mejor me faltó fe. Pero dije, hagan 5 personas. ¿Quiénes son las 5 personas? Y empezaba, pues estoy orando, y empezaba a divagar, ¿no? Pues por algunos compañeros, pero era como muy genérico. Y la idea es estar pensando en quién verdaderamente puedo compartir la palabra de Dios. Debemos esforzarnos para obedecer a Dios. No es algo que yo les estoy diciendo, es algo que Dios, que Jesús le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y volviendo al ejemplo del labrador, dice que espera pacientemente las lluvias. Porque si no llueve, la semilla se pierde, la inversión se pierde. Y nosotros que no somos de campo, muchas veces pensamos, ah, bueno, son como 50 pesos o 100 pesos de semillas. Pero una persona que se dedica a la agricultura invierte cantidades fuertes en la agricultura, en la semilla. En pagarle a las personas para que preparen la tierra. Y este año nos tocó, y el año pasado también, que no llegaban las lluvias, y hablábamos con la gente de alrededor de Toluca, y no, pues es que si no llueve esta semana, a lo mejor se pierde. Y veías una preocupación seria. Porque la inversión sería en vano. Ahora, las lluvias no dependen de nosotros, dependen de Dios. Por eso debemos estar preparados y estar esperando que Dios haga algo. Yo he estado orando, Señor, haz algo con tu iglesia. Permítenos ver tu poder. Estamos en el grupo de hombres, hablábamos con Paco Carrera y nos decía, es que no ha llovido, no hay agua en las presas. Y se veía la angustia de una persona que vive donde no hay agua. Y de pronto dijo, en una de las reuniones dijo Paco, ya se vieron unas nubes. Y para alguien que tiene fe, ver nubes es esperanza. Y para quienes somos cristianos, saber que la palabra de Dios nos dice, el Señor viene, son esas nubes. Y podemos decir, ahí viene. No sé cuándo van a llegar, pero va a llegar. Porque el Señor nunca ha dejado de cumplir su palabra y no va a comenzar a hacerlo ahora. Va a seguir siendo fiel a lo que Él ha dicho en su palabra. Y dice que el granjero espera con ansias tener fruto. Pero ¿quién es el que espera fruto? Solamente el granjero que trabajó la tierra antes de que lloviera. El que no sembró nada, pues, ¿qué puede esperar? Pues nada, espigas, no, ni espigas, ¿cómo se llaman? Ortigas, ¿no? Plantas silvestres. Pero si esperamos tener cosecha, debemos prepararnos y ser pacientes y decir, Señor, me gustaría que ya, pero tú tienes tu tiempo, ayúdanos a esperar. El esfuerzo es el resultado de esforzarse y prepararse haciendo lo que nos debe hacer, confiando en que Dios va a actuar. Cuando empezamos, hemos estado hablando de cómo empezó el movimiento, algunas personas nos han estado preguntando, y es que pues no sabíamos, es más, no queríamos plantar una iglesia. Y bueno, gracias a Dios, la verdad es que hoy se ve alegre, ¿no? Como, ay, me dijo Rafa, ¿cuántos ponemos? Y dije, pues 15. Entonces yo creo que vamos a tener que poner un poco más al rato, porque no esperaba. Pero vemos que Dios está actuando, y damos gracias a Dios. La palabra que se repite y la palabra clave en estos textos es espera. Espera. Y nos cuesta trabajo esperar. Los que compramos por Amazon, llega en 2 días. ¿Y qué es lo que hacemos todos los días cuando prendemos la computadora? Vamos a Amazon, vamos a checar dónde está el paquete. Ah, ya salió. A las 12 del día, vamos a checar otra vez para ver si ya salió. Y estamos como, tenemos esta enfermedad de querer que las cosas sean rapidísimas. De hecho, ahora compra uno y el mismo día a veces llegan las cosas. Entonces, esperar a Dios se nos hace algo casi insólito. ¿Cómo podemos esperar tanto tiempo a Dios cuando el Amazon llega el mismo día, cuando el Mercado Libre llega el mismo día? Dice Ken Hughes, esperar el retorno de Jesucristo puede parecer largo y tedioso, y a veces hasta angustiante, pero es beneficioso para nuestra vida espiritual, porque desarrolla nuestra fe. Solamente una persona con fe puede esperar, porque la fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperar a Jesús es fe. Si yo no creo que va a volver, si me hago la pregunta honestamente, ¿creo que va a volver? Estoy midiendo el grado de fe que yo tengo de Jesús, en lo que Jesús dijo. Y a veces dice que he sufrido. La verdad, yo este mes a las, no les miento, 3, 4 de la mañana me levantaba varias veces angustiado por todo lo que estaba oyendo. Y me ponía a orar primero por mis hijos y después, como no me llegaba el sueño, empecé a orar por toda la iglesia. Ahora ya va a ser un poco más complicado, pero estaba orando por toda la iglesia, uno por uno. Ay, Señor, ayúdame, que sus hijos caminen por tus caminos, que les puedan enseñar, que puedan. Y fueron varias noches. Y era doloroso. De hecho, puedo decir que varias veces dije, Señor, ven ya, ya ven. Porque esto está poniéndose feo. Le dije a Janel, ¿qué mundo les vamos a enseñar, les vamos a entregar a nuestros hijos? Porque ya es normal. Y es más, ya somos, no quiero hacernos víctimas, pero somos rechazados, somos excluidos por lo que creemos. Y va a llegar un momento difícil para la iglesia, porque vamos a creer o no vamos a creer, porque a lo mejor nos van a quitar nuestro trabajo porque no puede, no, porque va a estar condicionado a tener que aceptar ciertas cosas. Hemos sabido de casos del pastelero en Inglaterra que lo demandaron porque no quiso hacer un pastel para un matrimonio homosexual. Y le pidieron millones y millones y tuvo que cerrar. Y es que dijo, yo estoy convencido de que no puedo hacerlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Estamos dispuestos verdaderamente a perder nuestros trabajos, quizás a perder nuestros patrimonios por nuestra fe? Es lo que estaba viviendo este pueblo al que le está escribiendo, esta iglesia a la que le estaba escribiendo Santiago. Y quizás vamos a tener que llorar. Y dice John Piper, un pastor bautista reformado, el alma no tendría un arco iris si su ojo no tiene lágrimas. Y es cierto, solamente cuando hemos llorado, cuando hemos sentido el dolor, podemos ver la esperanza del pacto de Dios, la fidelidad de Dios. Y así llegamos a la segunda parte del versículo 8 y todo el 9, la 6. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez está ya a la puerta. La Reina Valera dice, afirmad vuestros corazones. Me detuve un rato en esto porque la traducción de la Nueva Traducción Viviente suena como que yo debo animar a otras personas y la de la Reina Valera suena como a que yo mismo debo cobrar ánimo. Y después de estarlo estudiando, llegué a la conclusión de que son las dos cosas. O sea, yo no me puedo dejar caer como, ya estoy vencido. Pero parte de eso es porque algunos hermanos, algunas hermanas van a estar orando y me van a decir, Memo, he estado orando por ti. Memo, yo sé que la vida ha sido difícil. Y porque yo también voy a decir, ¿sabes qué? He estado orando por ti. No te dejes caer en estos momentos. La espera paciente no es nada fácil. Porque es fácil rendirse y desistir. El Señor no ha venido, ya son 2000 años. Pues mejor hay que vivir la vida y olvidarnos de estar en la iglesia, de leer este libro que tiene letra tan chiquita y no tiene dibujitos. Y me pregunté, ¿cuánto tiempo esperamos a las personas? Quedas con una persona, nos vemos para tomar un café y platicar de este negocio. ¿Cuánto lo esperamos? Depende, si es un buen amigo, a lo mejor puede, y si llevas un libro te vas a quedar un buen rato, pero si no, probablemente te vas a ir. Los alumnos en la facultad, en la escuela, tienen 15 minutos. Si el maestro no llega en 15 minutos, se van. Y no es como que, ay, qué pena, no llegó el maestro. Están como, ya son 10 minutos. Yo fui alumno, que todos fuimos alumnos, todos sabemos esto, ¿no? Uy, ya son 12 minutos, 3 minutos y ya nos podemos ir. Pero no se nos da la paciencia. No es algo humano, queremos las cosas ya. Cuando dice afirmar vuestros corazones, es aprender a depender de Dios. Y es difícil aprender a depender de Dios, porque nuestro tiempo parece limitado. Bueno, nuestro tiempo es limitado comparado con el tiempo de Dios. ¿Qué dice Hebreos que de las personas? Fueron fieles y algunos no vieron la promesa. No la vieron cumplida. Y esto nos debe dar perspectiva. No es que Dios se haya equivocado, es que su tiempo era diferente. Y puede que nosotros muramos y todavía sigan las cosas así, que empeoren, pero Dios lo tiene en sus manos y yo tengo que decir, Señor, dame fe, aumenta mi fe. Y también debo decirle a los hermanos, sabes que mira, sé que estás pasando un momento difícil, estoy orando por ti. Estás pasando un momento angustiante, no te des por vencido porque la Biblia dice, y podemos descansar en las promesas de Dios. Cuenta Kyle Idleman, uno de los autores que también ya leímos en el grupo de los hombres, que dice que tenía un conocido que se metió en maratón. Y no me acuerdo qué ciudad era, pero dice que una de las características es que esta ciudad tiene muchas subidas y bajadas y eso cansa mucho a las personas. Y entonces iba corriendo y dice que después le confesó al pastor Idleman y le dijo, es que yo ya estaba a punto de rendirme. Dice, cuando doy la vuelta en una esquina y veo que está mi familia y unos amigos echándome porras, ¿no? Dice, me entraron fuerzas y seguí, pero ya estaba a punto de rendirme. Y es lo que pasa cuando estás en un... Por eso son las porras en los partidos de fútbol. ¿Qué pasa en un partido de fútbol donde no hay gente? Son aburridos porque los atletas no sienten el apoyo de las otras personas. En la iglesia no es que vamos a echarnos porras, pero sí es el de apoyarnos unos a otros. El de estar junto a las personas cuando están sufriendo. Decirles, no te des por vencido. Y también saber recibir la misma palabra, no me dé por vencido. Y dice, no se quejen unos contra otros, porque el principio es divide y conquista. Y entonces empiezan los rumores, ay, ¿ya viste? Ay, ¿ya viste? Te dije que así va a ser. Porque las dificultades crean tensiones y lo más fácil es empezar a hablar de las personas. Como les comenté hace rato con Janel, los domingos yo tengo, ay, es que tengo que estar ahí en la iglesia, ¿por qué tengo que estar? Y Janel, es que los niños tienen que desayunar. No, no, ¿por qué no se levantaron 5 minutos antes? 10 minutos antes. Y yo soy papá desesperado, la verdad. Bueno, Carlos, te conté una historia ayer y me dijo que no, que era muy paciente, pero esa fue una excepción en toda mi vida, Carlos. Nos culpamos mutuamente. Es tu culpa, no es tu culpa. Y todos hemos estado en esto en las familias. Y a lo mejor no decimos, es tu culpa, pero te tocaba esto. ¿Por qué no hiciste esto? Y ya empezamos a echarnos las culpas. Nos molestamos, obviamente nos molestamos cuando nos dicen algo así. Empiezan los rumores, las murmuraciones. Y Santiago dice, la solución es la paciencia. La paciencia. Yo tengo que reconocer que esta semana la regué, perdón Luis, perdón Rafa, y fui muy impaciente en algunas cosas que dije. Pero dice la Biblia y dice Santiago que no van a ser... los rumores y las quejas no van a ser tomados a la ligera. De hecho, la imagen de que el juez está a la puerta es algo tenebroso, ¿no? Esta semana me prestó el hermano de Rafa un libro, bueno, más bien esta semana terminé de leerlo, que se llama Los ocho odiosos de... ¿Cómo se llama este? Uy, se me fue. Bueno, no importa el autor. Pero son unos cowboys que van en la carretera, en la carretera de tierra, y uno de ellos es el sheriff y uno de ellos es el ejecutor de las condenas, es decir, el que tira a las personas para ser ahorcadas, el no sé cómo se llame. ¿El ejecutor? Ah, el verdugo, es cierto. Y llegan y los agarra una tormenta de nieve, entonces se tienen que refugiar, pero también hay varios personas que han sido apresadas y están esperando llegar al... Bueno, no están esperando, están esperando escaparse, pero su destino es el pueblo en donde los van a ejecutar. Y se puede ver la tensión cuando llegan los, cuando dice uno de ellos, dice, bueno, es que yo soy el que ejecuto a las personas, yo soy el verdugo, ¿no? Y la persona, y era una mujer que dice, nada más se le queda viendo, ¿no? Porque sabe que su vida está en las manos de este Señor. Lo mismo la palabra de Dios, ¿no? Dice, el juez está a la puerta. No está lejos, ya está aquí. Y Santiago nos ha advertido varias veces ya acerca de la lengua. En el 3:6 dice, y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Después el 4:11, no juzgar a los demás, amados hermanos, perdón, Sí, dice, amados hermanos, no hablen mal unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces. El juez está a la puerta y el juez va a dictar sentencia. Y dice Santiago 4:12, solo Dios, quien ha dado la ley, es juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? El juez impone y determina la sentencia. Bueno, no sé si la palabra impone es la más correcta, Gris, yo creo que no fue, pero es el que determina la sentencia. No va a ser tomado a la ligera el que hablemos mal de las personas. Y dice Calvino, viendo la imagen del juez, no hay mejor freno, y está hablando de un freno de caballo, no hay mejor freno para retener nuestro explosivo temperamento que el pensar que nuestras imprecaciones, nuestras groserías, nuestras malas palabras, no se quedan en el aire, sino que el juicio de Dios está a la mano. Y con esto llegamos a nuestra conclusión y la 7. Estamos viviendo tiempos complicados para la iglesia, tiempos complicados para la familia, tiempos complicados económicamente, tiempos complicados políticamente, socialmente, en cualquier ámbito que hablemos está complicado. Internacionalmente hay guerra. Vemos las noticias y vemos que las personas se empiezan a pelear. De hecho, me sorprendió la semana pasada, en dos buques, en dos cruceros, dos peleas masivas. Y uno dice, bueno, se supone que uno va a descansar y va a disfrutar, y de pronto hay videos de personas que están peleando, y no leí toda la historia, pero eso muestra la tensión en la que estamos viviendo las personas de este mundo. No nos tenemos que ir a los cruceros, lo vemos en los cruceros de las calles de aquí en Toluca, ¿no? Y ya les comenté, el más difícil para mí sigue siendo Las Torres y Pino Suárez. Ese es donde tengo que llegar con paciencia. Los ataques son continuos y nada sutiles. Es fácil que perdamos la cabeza, que caigamos en desesperación, que señalemos y culpemos a otras personas. Pero Santiago nos dice, paciencia, paciencia, el Señor viene. Así que vivamos cada día recordando la esperanza que tenemos en el Señor y que cada día es un día menos de espera porque se está acercando. No sabemos cuándo es, pero cada día que pasa es un día menos para su regreso. Esperemos haciendo cada día lo que nos corresponde estar haciendo, no estar esperando sentados a que vuelva. Esperemos con paciencia el retorno del Rey, de nuestro Rey. Y digamos como Pablo, Maranatha, Señor, ven pronto. O que digamos como Juan, ven, Señor Jesús, en Apocalipsis. O como el mismo Señor Jesús oró y dijo, venga tu reino. Que esa sea nuestra esperanza, que ese sea nuestro objetivo en la vida, vivir esperando a nuestro Señor Jesús y pedir su misericordia cuando fallemos. Padre, gracias porque estamos delante de ti viendo tu palabra, que nos ha hablado de un tema difícil, un tema que conocemos bien, pero que no hemos aprendido a dominar. Señor, la lengua es algo tan fácil de usar descuidadamente. Pero Señor, queremos pedir que la usemos con paciencia, que nos des un carácter aplomado, esperando, Señor, a que tú actúes en tu tiempo. Señor, pero que nos permitas como iglesia, como individuos, ver tu poder y tu gloria. Que podamos ser testigos y que nosotros, Señor, podamos compartir y ser una iglesia, Señor, que no está muriendo, sino que está viva porque tu Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos, en Facebook y en Amazon, ¿no? Y en Zoom. Los de Facebook nos despedimos y los esperamos la próxima semana. Los de Zoom, todavía tenemos algunas cosas pendientes. Vamos a tener la Santa Cena La verdad siempre ha sido difícil determinar si pueden hacerlo en casa. Creo que si tienen una razón poderosa para no estar con nosotros y quieren participar, está bien. Si fue por un impedimento que pudo haber sido superado, les pido que no lo hagan, porque la comunión es precisamente estar en comunidad. Vamos entonces a acercarnos a la mesa, le vamos a servir unos vasitos más. Y la mesa del Señor es un símbolo de la presencia del Señor Jesús y es muy apropiado para el texto que vimos, las palabras que envuelven la Santa Cena, porque dice el Señor Jesús, hagan esto en memoria de mí, para que no nos olvidemos de sus promesas, para que no nos olvidemos de que nos dijo que iba a volver. La Santa Cena nos recuerda que somos hijos de Dios, pero también nos recuerda que va a volver y que mientras tanto quiere que estemos aquí. Esa es su voluntad y quizás no podemos entenderla plenamente, pero esa es su voluntad. Entonces vamos a tomar el pan, que son galletitas ahora desde que ha sido la pandemia, y tenemos nuestros vasitos también de jugo, y sabemos que representan la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesús. La comunión está abierta para cualquier persona que proclame y reconozca al Señor Jesús como el Señor de su vida, desde los niños hasta los adultos. Pero nos llama a que vivamos, si la tomamos, a que vivamos conforme a lo que Dios estipula, porque dice Pablo que el que come sin discernirlo, si el que lo coma nada más porque todos lo están haciendo y porque todos los demás están, ¿qué van a decir si no la toma? A lo mejor piensan que ando mal espiritualmente. Dice, no la tomes porque come juicio y bebe para sí. Entonces, hagamos un minuto de introspección. Hemos pedido, si hay algo que no hemos confesado, sé que hace rato lo hicimos en la oración, pero si hay algo que no esté confesado, confesémoslo. Y también, como dice la Biblia, ¿no? Si hay cosas que no conocemos, y pedir a Dios que perdone estas cosas. Es algo que vamos a hacer en silencio cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por el perdón que nos das, por tu muerte en la cruz. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús iba a ser entregado, está cenando con sus discípulos, con sus amigos, una cena muy íntima, muy familiar, un momento de apertura. Después de que cenan, de que hacen toda una ceremonia para cenar, era una fiesta. Era una cena festiva y una cena conmemorativa en el que hay muchos rituales, alimentos especiales, oraciones especiales. Dice que cuando terminaron, el Señor Jesús tomó el pan y lo partió y se lo dio a sus discípulos. Ya habían cenado, es interesante esto, ya habían cenado, pero toma el pan nuevamente y lo parte y lo comparte con sus discípulos y les dice, este es mi cuerpo, que es partido por todos ustedes. Vamos a repartir el pan, a pedirle a Luis que si por favor oras para consagrar este momento. Estamos recordando ese momento, Señor, tu sacrificio tan remoto que hiciste con nosotros. Y el cual, Señor, este pan, Señor, y con tu cuerpo, Padre, gracias, Señor, bendigas y que, Señor, perdón, nos asistenta la vida, Señor, que somos pecadores, y que lo tomemos de la mejor conciencia, que tratemos de tener una vida espiritual hacia ti, Señor, mejor. Gracias, te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Qué cosa? Uno por familia. Sí, si sí, pueden tomar un paquetito por familia. Yo te doy. Ahí lo permito. Esperamos a todos tenerlo en las manos. Bueno, que todos tengamos. El pueblo de Dios, de hecho, los primeros cristianos eran perseguidos porque la gente no entendía esta ceremonia, y los que pasaban por la calle fuera de los lugares de reuniones pensaban que practicaban canibalismo, ¿no? Cuando decían, comemos la carne y el cuerpo, tomamos la carne y la sangre del Señor Jesús, la gente los acusaba y era parte del rechazo que tenían para ellos. Sabemos que eso no es el significado, sabemos que Jesús murió por nosotros, que su cuerpo fue molido, que nos dio perdón a través de su sacrificio. Gracias. Que nos dio perdón a través de su sacrificio. Entonces tomamos el pan y, como el Señor Jesús dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que es partido por todos ustedes. Lo tomamos. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por nosotros. Amén. Dice que después de que hubieron comido el pan, también tomó la copa y la dio a sus discípulos. Y vamos a tomar la copa para remembrar. Dos platitos, si pueden, si están equilibrados. A ver. Perdón. También esperamos a que todos tengamos ¿todos tienen? ¿Todos tenemos? Okay. Dice que se puso delante de ellos, hoy no, la tenemos aquí. Y tomó la copa y dio gracias y dijo: esto es mi sangre del pacto, que es derramada para el perdón de pecados de muchas personas. Y damos gracias a Dios porque todos hemos escuchado su palabra y podemos recibir su perdón. Tomemos. Ah, perdón, Rafa, sí. Oh, Dios, te damos gracias, Padre, por la sangre preciosa que fue derramada en esa cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros somos indignos de ser partícipes en esta santa cena, pero por tu gracia y por tu misericordia, así lo hacemos, recordando este sacrificio de más de 2000 años por nuestras vidas, por nuestros pecados. Cristo Salvador. Amén. Amén. Tomamos. Buen Dios, gracias por tu misericordia. Sigue mostrando misericordia a tu pueblo. Amén. Bien, vamos a ponernos en pie, vamos a algo que hacíamos antes de la pandemia, si quieren nada más el codito, pero desearle la paz a las otras personas. El Señor Jesús vino a darnos su paz, y entonces vamos a decir, acercarnos a las personas y decirle, la paz sea contigo, y la persona otra responde, la paz sea contigo o también contigo. Y sintámonos en la paz sea con, y la salud sea con usted, hermana. La paz sea contigo. Estamos curados, espantos. La paz sea contigo. Que la paz sea contigo. Que la paz sea contigo. La paz sea contigo. Que la paz sea contigo. Que la paz sea contigo. Que la paz sea contigo. Que la paz sea contigo. Sí, yo no sé dónde dejé el mío. Que la pase contigo. Que la pase contigo. Bueno, pues ya ni modo. Que ay, la pase contigo. Que la pase contigo. Que la pase contigo. Ahora sigue. Bien, al ratito nos terminamos de saludar. Esta es una costumbre, de hecho, milenaria, desde el principio de la iglesia. Y vamos a terminar este momento repitiendo todos la oración que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos. Aquí la tenemos, seguramente la conocemos todos de memoria, la Reina Valera. Y lo repetimos con convicción, con cuidado, viendo el significado de cada oración que estamos diciendo, y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como nosotros damos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. Pero es que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Si la barquilla doba el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pánger angustiado, hoy cumpla de una ansiedad. Profundos con vibra por el tempestad, que pasa el pecado a torrentes, fuego en mi frágil ser, y perezco maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro, luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Nuestro paso la tormenta, los vientos no rugen ya. Y sobre las aguas no hay funela de pegar. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. No quiere se cumple tu voluntad, sea paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. Oh. Es el momento para levantar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En la parte de atrás hay sobres, si usted gusta poner su diezmo y ofrenda en un sobre, está bien. Si lo gusta poner directamente en la canastilla, también está bien. Recuerde especificar, por favor, si esta ofrenda va dirigida a los misioneros, en el sobre también está. Los misioneros tenemos un día específico para levantar estas ofrendas. Segunda de Corintios 9. Voy a permitir dar lectura a versículos 6 y 7 en 2 Corintios 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Buen Dios, gracias te damos, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. No nos ha faltado alimento, ni vestido, ni sustento en estos días y a lo largo de nuestra vida. Ahora, Padre, queremos regresarte poco en parte de lo que a ti te corresponde, pidiendo que estas ofrendas y estos diezmos sean siempre bien administrados y utilizados para el engrandecimiento de tu obra aquí en nuestra comunidad, en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Bendice, por favor, a aquellas manos que estarán ofrendando. Aquellas personas que no lo pueden hacer, también te pedimos para que seas tú con ellos. En Cristo Salvador nuestro, amén. Amén. Es un honor, hermanos, como iglesia, como congregación, estar participando de los diezmos y ofrendas para nuestro Señor es una obligación para los cristianos. Si usted nos acompaña como visitante en esta mañana, no se siente obligado. Si desea participar, también es recibido y bendiciones para su vida. En sus boletines encontramos el catecismo. Vamos a leer esta pregunta. El texto que tenemos de apoyo lo encontramos en 1 Corintios 15 a 43. También se lo puede buscar en sus Biblias. Ahorita lo estaremos leyendo. 1 Corintios 15 a 43. Leo la pregunta, la respondemos todos al unísono. ¿Qué beneficio recibirán de Cristo los creyentes después de la resurrección? Levantándose en gloria de la resurrección, los creyentes serán públicamente reconocidos y absueltos en el día del juicio, y entrarán en la perfecta bendición de gozar plenamente de Dios por la eternidad. Y 1 Corintios 15, 43, a la letra dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mantenga estos versículos presentes durante la semana, hermanos. Y como cada mes tenemos también un versículo para estar memorizando, lo encontrará también en su boletín, está publicado en pantalla. Es Colosenses 3, del 12 al 14. Vamos a leerlo todos juntos, Colosenses 3, del 12 al 14. Vestidos pues, es como el Dios, Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 13. Todos, una noche anterior, o el día de la mañana, volteamos al cielo y decimos: ¿lloverá, no lloverá? ¿Qué me voy a poner hoy? Saco chamarra, me pongo vestido, una blusa delgada, una camisa de mezclilla. Pero pocas veces pensamos y nos acordamos que necesitamos vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de estas características. Recuérdelo en su día, día a día, cuando tome su guardarropa, recuerde este versículo y de preferencia repítalo para que lo memorice y lo estemos practicando durante toda la semana. Hay gente que tiene preparado todo el guardarropa de la semana y lo que se van a poner lunes, martes, miércoles y jueves, pero nos olvidamos de lo más importante, de cómo vestir nuestro corazón y cómo vestir nuestra actitud día a día. Gracias. Le damos también la bienvenida a las personas que nos están acompañando. Nos gustaría reconocerles y poderles saludar. Y voy a comenzar de este lado. Seb. ¿Tu nombre? Sí. Cada quien se puede presentar. ¿Cómo te llamas? Soy Sebastián. ¿Cuántos años tienes? 10. Qué bueno que estás aquí. ¿Yo? ¿Yo? Dani. Bueno, yo soy Daniela. Bienvenido. Dani nos acompaña, es amiga de la familia. Nosotros por primera vez. Bienvenida, Dani. Alzheimer. Hola, Nesbi. bienvenida. ¿13? Sí. Bienvenida. Bienvenida. ¿Tenemos a alguien más que nos acompañe por acá? Carlos, de casa, bienvenidos nuevamente. Gusto en verles. Gusto en verles y ver rostros conocidos. Gracias, Carlos, por estar aquí. ¿Nos ayudas a tocar que es un tema? Hermana Mine, muchas felicidades. Bravo. Pues para Rafa y para Carlos, que va para todos los del mes. Todos del mes. La hermana Mine cumplió el día primero. Su servidor es el jueves, el 7. Todavía no pasa. Pero tenemos fe. Gracias. Carlos, el 14. Muchas felicidades por adelantada, Carlos. Dios te bendiga con toda tu familia. Un abrazo por adelantado, Carlos. Y nuestra hermana Marta, el 29. Vamos a cantar feliz cumpleaños para los hermanos que cumplirán años en este mes. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños de Dios, feliz bondad, que tenga de la vida salud, felicidad. Tengo un par de avisos, muchas gracias. Tenemos un par de avisos con las actividades que tenemos. Recuerden que la iglesia, siendo una iglesia viva, buscamos tener y cubrir las necesidades espirituales de cada uno de los grupos. Tenemos reuniones de varones, tenemos las reuniones de las hermanas, reuniones de oración. Esas reuniones son vía Zoom. El domingo comenzamos aquí en la iglesia de manera presencial y también de manera virtual. Para las personas que nos acompañen con diferentes clases y la predicación. El día de hoy estuvimos todos aquí en el santuario, pero realmente tenemos clases de niños y también de adolescentes. Para cuando vino, entras con los adolescentes de 13, todavía. Uh-huh. La hermana de Chanel está en camino de Querétaro para acá y ya no tiene voz. Los niños están aquí. Son los avisos que tenemos. También está el señor, ¿me acuerdas su nombre? Sergio. Es el señor Sergio que cuida los autos. La iglesia le está apoyando a este señor, pero también si usted quiere darle alguna moneda, yo creo que la va a tomar bien recibida por cuidar los autos. Y también los lava. Si usted quiere darle su auto a lavar, también los está lavando. Le comete cuando llegue, que lave su coche y lo deja bien limpio. No cobra, en realidad pide propina nada más. Sí, si estamos sugiriendo alrededor de 50 pesos para. Sí, decir, no sea tan. Dele una buena propina, sí. No, apoya al señor, también tiene necesidades económicas también el señor, y es una forma que nosotros como iglesia le podemos estar apoyando. Gracias, no sé si tuviéramos algún anuncio más. Sí, la semana que entra vamos a recoger también la canasta de misericordia una vez al mes, el segundo domingo de cada mes. Traemos no perecederos para dárselos a alguna persona. Y bueno, comentando con el señor Sergio, creo que no quiere ni gastar en el autobús porque no le alcanza. Te comentó algo, ¿no? Sí, y vive, nosotros le preguntamos, oye, señor Sergio, ¿cómo se va a ir? Pues voy caminando porque el autobús me cuesta 11 pesos. Pero vive del aeropuerto para allá. Entonces sí está muy necesitado. 2 horas y media. Tiene necesidad. Ah, sí, cierto. Bueno, hermanos, un gusto. Hay café allá atrás, en la parte de atrás. Se vayan y antes despedirse. Sí. Sí, sí. Les recomendamos nuevamente la semana que entra, entonces es canasta de misericordia. Tratamos de compartir con alguna familia que esté necesitada. Si conocen de alguien, nos avisan. También estamos tratando de evitar dependencias, no pensar que cada mes vamos a estar dándoles a las personas. Si fuera necesario por alguna situación extraordinaria, puede ser así, pero queremos ser cuidadosos en cómo lo hacemos. Entonces, alimentos no perecederos, para la próxima semana, si nos quieren apoyar. Dentro de dos semanas es para los específicamente para los misioneros, y bueno, ya son los dos domingos que tenemos designados especiales para una ayuda especial. Bien, vamos a terminar con una oración. Nos ponemos en pie, por favor. Padre, ayúdanos a vivir plena y pacientemente en esta semana, siendo honestos contigo en cada cosa que hagamos. Señor Jesús, ayúdanos a entregarnos a los demás, siendo amables con cada persona que encontremos. Espíritu Santo, ayúdanos a amar a los perdidos, proclamando a Cristo en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. Levantamos nuestras manos para recibir la bendición que se encuentra en 2 de Timoteo. Que el Señor esté con tu espíritu y que su gracia sea con todos ustedes. Amén. Amén. Estamos despedidos, hay café, vamos a saludarnos y unos a otros. Bienvenidos todos. Ah, los vasitos, si los pueden traer acá al frente. Vamos a poner algo de música. Sí. Muy buenas transiciones hoy. Estamos trabajando en ello. Ay, espérame, es que no quiero. Ay, que este no es, este es el cronómetro nada más. Acá está. Shoot.